Aşkın şeleri ateşi ta kalbime düştü. İşinden yandı deyü başıma üştü. وابكي ما شئت يوم قومك شالوا وتململ يوما وداعك إيبا ربما عذب عليك أطال تهرمن İmdadıma eşkin dökerek dide yetişti medede. Hepsi kalıp aciz dediler, yandı bu eyvah. Sönmeye söndürmeye Hola, esto es Chorro de Luz, la cita semanal con la música de vanguardia que cada lunes y viernes, si nos sintonizáis en la repetición, pone en antena Radiopolis en el 98.4 de la FM y también en internet www.radiopolis.org. Hacen este programa para vosotros, para ustedes, Andrés Escamilla en el control de sonido e Ismael G. Cabral en la presentación. Saludamos también y como siempre a otras emisoras que a lo largo de las semanas nos sintonizan como Hispanidad Radio Huelva, Solaris Radio México o Radio Círculo Madrid, entre muchas otras. Hemos comenzado hoy con música no precisamente contemporánea, sino muy de raíz, y esto es a colación del tema que nos ocupará durante hoy lunes y también la próxima semana, ya que vamos a dedicar 2 horas de radio a rastrear la huella étnica, podríamos decirlo así, en la música de quien es el compositor español de hoy con mayor proyección internacional y desde luego, y no me cabe la menor duda, uno de los grandes, grandísimos nombres de la modernidad musical a nivel internacional. Hablo Claro, está de José María Sánchez Verdú, del compositor algecireño radicado en Alemania, muy influido por otras artes como la pintura y la literatura. Sánchez Verdú es uno de esos escogidos que se puede permitir realizar la máxima de Chillida, según la cual el artista no debería limitarse únicamente a reproducir una y otra vez, casi en serie, el mismo patrón que pretendidamente define su identidad como creador, sino que sería preferible adentrarse en ese terreno desconocido en el que uno aprende sobre la marcha lo que no sabía hasta entonces. Este gaditano, que ha necesitado huir de la mediocridad hispana para refugiarse en Berlín, explora y descubre con cada nueva obra territorios insólitos, o por lo menos escasamente frecuentados. Extrae de los instrumentos conocidos unas sonoridades únicas e incluso ha llegado a inventar alguno, como recientemente el aurafón, que utilizó en una ópera, Aura, y hace unas semanas estrenó su concierto para orquesta y saxofón bajo, Elogio del Tránsito. Para Sánchez Verdú, la creación musical es una especie de palimpsesto infinito que trata de atomizar la materia sonora, aislándola de las viejas formas de sentido ya esclerotizadas de tan repetidas, para otorgarle una nueva estructura que, alejada de la armonía y de la melodía, trate de expresar poéticamente el fulgor de la nada y el abisal latir del aire, según él mismo cuenta. Cercano sonoramente a compositores de la talla de Yannis Xenakis, Jacinto Chelsea y Olivier Messiaen, Sánchez Verdú dota a sus composiciones de una complicada estructura que, sin embargo, posee una gran capacidad hipnótica. Son complicadas, pero extrañamente emocionantes, poseedoras de un hechizo envolvente y magnético, no lo digo yo, lo dice la crítica musical. Sin embargo, como decía al principio, no es la música de Sánchez Verdú, así de un punto de vista general, la que va a centrar nuestro tiempo, sino concretamente esa huella étnica, esa intertextualidad que Sánchez Verdú establece en su música, esas conexiones con otros sonidos, con otras culturas. Para ello, dialogaremos con Joaquín Rodero, quien vuelve a acompañarnos aquí en el estudio después de que hace ya no pocos meses viniera a Radiópolis, a esta casa, para introducirnos en las conexiones entre la música oriental y la música contemporánea japonesa. Él es Joaquín Rodero, intérprete de oud, la oud árabe, en grupos como Samarcanda y Karabasar. Ha publicado artículos e impartido cursos y conferencias sobre música árabe y sobre estética oriental, y fue, en tiempos, realizador de un programa pionero en la radiodifusión española como Torre de Babel, dedicado, no por nada, a los sonidos étnicos. Para comenzar a hablar, para romper fuego, yo le preguntaría a Joaquín, quien me acompaña aquí a mi vera, ¿cómo es, a grandes rasgos, esa huella étnica a la que aludí al principio y que constituirá el corazón de estas dos horas de radio? O dicho de otro modo, Joaquín, ¿con qué culturas dialogan los sonidos de José María Sánchez Verdú? Hola, buenas tardes, Ismael. Primero, por supuesto, agradecer que me hayas dado la ocasión de nuevo de compartir contigo y con los oyentes pues esta joya de programa, lo que es el panorama español. Y bueno, con respecto a Sánchez Verdú, antes has mencionado una palabra que se repite en los comentarios acerca de nuestro compositor, palimpsesto. El palimpsesto como casi un conglomerado de culturas y de estéticas que confluyen en una obra y en la conciencia de ese compositor, en este caso. Entonces, la huella étnica solo se entiende si a la vez está muy entreverada con la huella contemporánea, en fin, con las distintas, con la música antigua, la música del barroco y del renacimiento también. Entonces, si quisiera extraer un poco el aspecto más de tipo étnico, pues las conexiones son evidentes con el mundo árabe, con la música del mundo islámico, y no solo del cercano oriente, sino también especialmente del Magreb, y casi con, creo yo, retazos, ciertos toques, ¿no?, con la música subsahariana. En algún momento a mí por lo menos me evoca, quizá por uso de alguna escala pentatónica, etcétera, en Makbara, que es una de las obras que escucharemos hoy, pues ahí percibiremos a Makbara, no, al final de Ahmar Aswad, perdón. Y bueno, pues él, creo que él ha llegado, desde luego, al mundo árabe, no solo, o no especialmente, por un manejo más o menos flexible, minucioso, de las pautas de composición de la música árabe, estrictamente, sino más bien a través de la literatura, a través de otras artes, lo que es desde la epigrafía, epigrafía, uh-huh. el arte de la epigrafía árabe musulmana, grabada sobre cualquier tipo, de, muchos tipos de soporte, especialmente la arquitectura, a través de la arquitectura, la contemplación que él hace, digamos, de la arquitectura musulmana, y el idioma, fundamentalmente, la lengua, la poesía, uh-huh. Bien sea directamente recogiendo de las fuentes árabes, aunque sean contemporáneas, ya mencionaremos, por supuesto, a Adonis, al poeta en el que más se cifra, como en otros autores y otras estéticas pertenecientes al mundo occidental, pero que han absorbido y han reflexionado acerca de casi del diálogo y lo contrario que ha habido, de la oposición entre Occidente y Oriente. Estoy hablando de Juan Goytisolo. Aparece con una gran fuerza en sus obras y, bueno, y otros incluso en la selección de intérpretes como Marcel Pérez, pues posiblemente porque son un punto de intersección. A él le gustan las fronteras para traspasarlas. Él se maneja como un equilibrista entre las fronteras, entre los límites, va más acá y más allá en el mundo de la música contemporánea, con algunos aspectos que ya comentaremos, ¿no? Que tú conoces bien, y luego en el mundo árabe, pues lo mismo, ¿no? Es decir, no hay, pienso que no hay tanto un manejo exacto, fiel, él no pretende insertar, salvo en alguna obra que sí lo hace, en un fragmento de música oriental árabe o con el sistema, uh-huh. digamos, por ejemplo, el sistema dodecafónico en Occidente, por el contrario, el sistema de los modos musicales de los makamat, pues los roza, los hace que intervengan de alguna forma, aunque no tanto en su desarrollo como lo que hace un palincesto, ¿no? Integrar en una misma obra, en un mismo espacio, en un mismo soporte, elementos procedentes de diversas culturas, es decir, un trabajo de mestizaje, a fin de cuentas. En cualquier caso, lo que sí está claro y convendría dejarlo meridianamente expuesto desde el principio es que el trabajo que José María Sánchez Verdú, el diálogo que él ha establecido con estas otras culturas, está muy lejos del pastiche, a mi modo de ver, no sé, al tuyo, desde luego, no es ese el terreno en el que nos movemos. Sí, porque el pastiche o el quiche, que él lo también menciona en un artículo que es un artículo en que habla de la tradición y la sí. modernidad en su obra y en general su concepción acerca del tema, en la revista Sibila, número 18, y lo menciono porque es muy interesante, y un número que está dedicado a la parte final musical a él, o sea, es una, uh-huh. una revista, sí, sí. ese número dedicado a él expresamente, y él, sus palabras son bastante reveladoras, ¿no? Entonces él quiere rehuir desde luego lo quiche. Yo en el 100% de su obra no tengo, lógicamente, el mismo entusiasmo, ¿no? Hay obras que me entusiasman mucho, otras donde pienso que quizás pueda haber algo de una inclusión demasiado recortada y recortar y pegar, ¿no? Uh-huh. Diríamos ahora, ¿no? Pero vamos, en general, pues eso, el tono general percibo es de un absoluto, de una pasión que él siente, desde luego, por otras culturas, en el caso que hoy nos compete la música uh-huh. árabe, también otras, pues muchísimo, y se ve que él durante muchos años lleva leyendo, investigando y dejándose también absorber por estas otras culturas, y hace un esfuerzo enorme por integrarlas. En ese sentido es absolutamente loable que algo tan lejano en apariencia a la música contemporánea occidental como es la música árabe, que haya un autor contemporáneo que intervenga en este sentido. También Huber lo ha hecho y ha intervenido Klaus con Huber, grupos. Compositor suizo. Sí. Entonces, sí han intervenido pues músicos fabulosos, Hamza Shakur, que es un cantante maravilloso, y el grupo Al-Kindi, etcétera. Así que también han desarrollado esto en los años 90, creo que lo hizo, pero que en España haya alguien, y en Europa en general, que siga abundando en eso en los tiempos de globalización y con la importancia que tiene hoy el universo árabe en el mundo, el influjo que tiene, es algo que se echaba en falta, y cubre ese espacio Sánchez Verdú. Sí, porque luego, Joaquín, al contrario que sucede con la música del lejano oriente, que sí, que desde hace muchos años viene estableciendo conexiones con la música contemporánea. Por supuesto, no podemos dejar de citar a John Cage y su impregnación claro. por todo el mundo del jardín zen. Sí. No ha sido así con la música del Magreb, con la música en general del continente africano. Es decir, no han existido, o desde luego no han trascendido, diálogos musicales en el campo de la academia o en el campo de la música más indagativa, más experimental, con este tipo de sonoridades. ¿A qué crees que se debe? ¿Quizás a un desconocimiento? Bueno, yo pienso que la gran introducción, fuerte, siempre ha habido a lo largo de los siglos, y hay muchos tratados sobre el famoso concepto del orientalismo, ¿no? Entonces, pero vamos, más recientemente, las vanguardias, ya que la música contemporánea, pues principios de siglos, cuando ya va viviendo el posimpresionismo, etcétera. Ya entonces no hay que olvidar pues la Exposición Universal en París, cómo fue un asombro el que sintieron pues muchos artistas europeos, por ejemplo, en el campo de la pintura, al recibir los grabados de japoneses. Entonces, pero sobre todo por despojamiento. Sí, el arte japonés, al ser en muchos aspectos tan despojado, tan lo que llamamos ahora minimalista, parecía que casaba mejor. Claro, casaba muy bien para lo que andaban un poco las inquietudes que tanteando, tenía, que estaba demasiado en el ámbito figurativo. En música es diferente. Claro, en música es muy similar, porque la música de Oriente también tiene un despojamiento. La importancia del silencio es que es básico. Llevan siglos desarrollando esos conceptos. Entonces son conceptos para nosotros muy contemporáneos, muy revolucionarios. Se ve una obra del siglo XVIII y ya es muy cercana, de un monje zen, en el que es un círculo hecho con un brochazo, una pincelada. El título es El universo. Entonces, claro, ese grado de abstracción pura, esto es del siglo XX, pues no, es del siglo XVIII y hay obras anteriores. Ese grado de despojamiento no se encuentra quizás en la música árabe. Sí, no, lo que llamamos nosotros abstracción, que no lo mencionarían ellos así, en Japón, en China, pero bueno, el taoísmo y el zen quizás nos resultan más fáciles en el mundo contemporáneo de haberlo asimilado en arquitectura fundamental, ¿no? A partir ya luego la Bauhaus, esto. En cambio, el mundo islámico, por una parte, ha servido como figuratismo en el sentido de el romanticismo y el posromanticismo ha empleado lo que es el cercano oriente para luego esos cuadros muy bellos, por otro lado, de odaliscas, de harenes, etcétera, ¿no? Que más bien reflejan nuestros propios fantasmas que la realidad de ese otro mundo. Pero bueno, el caso es que así como entró Oriente, entró de una forma sesgada, el cercano oriente me refiero. Y claro, en música, la música árabe pues no se ha conocido tanto, sí han llegado elementos más de tipo visual, y en cambio la música se centra tanto en lo melódico que pudiera parecer que no es lo que se desea. Aunque si se comprende más a fondo el sistema musical árabe, el de los modos musicales, la música modal árabe y el desarrollo en una improvisación, en un taxing o por ejemplo en la casida precisamente, que está conectado, lo hemos seleccionado un poco por eso, ¿no? Conectado con nuestro autor, con Sánchez Verdú, la casida que hemos escuchado en el comienzo del programa, pues el trabajo vocal y también instrumental tiene lo que se llama el aniconismo musical, que algún autor lo ha tratado de conectar con Sánchez Verdú, algún crítico, y es que no existe una melodía, digamos, clara, nítida, a partir de la cual pues se desarrolla verticalmente, en forma armónica, sino que es muy similar el trabajo melódico árabe a lo que son pues los dibujos geométricos, un techo del arte de la alacería, que aquí en Sevilla, desde luego, por la calle Feria, vamos de iglesia en iglesia en Mudéjar, miramos al techo y encontramos obras muy, muy similares que reflejan todo ese aspecto, o los Alcázares, el de Córdoba, el de Sevilla. Entonces hay algo de no distinguir, de no situar un centro único, al menos centro no único, claro, a partir del cual se desarrolla. Y en ese sentido sí se podía haber desarrollado una música contemporánea que case de alguna forma con esta concepción. No es tan figurativa como parece la música árabe, pero aparentemente sí, hay muchas canciones, infinidad, miles. Quizás, y claro, habría que dejar el tiempo correr, al hilo, sí, del trabajo que ha desarrollado Sánchez Verdú en este aspecto, puede que otros compositores tiren del hilo y pueden hacer cosas nuevas, no lo sé. Lo mismo sucede, lo mismo se queda él con una propuesta absolutamente personal. En todo caso, la huella étnica, por referirnos otra vez a esa especie de título que hemos querido dar a estos dos programas, se percibe en el catálogo de José María muy tempranamente y comienza a aparecer primero en obras de pequeño formato, incluso obras para solo. Instrumentista, trío, solo, los kitab. La serie Qasid. Sí, por eso digo que él trabaja por ciclos, él lo ha declarado en varias ocasiones. Y ciclos donde te va desarrollando. Me gusta más ese concepto. No creo que lo haga con esa intención, pero también mantiene una cierta relación con lo que digo de la música árabe, ¿no? Que trabaja por ciclos. Una melodía va dando vueltas de una forma sinuosa, ¿no? Y en ese sentido también su propia forma de trabajar, que ciertos elementos aparecen en una obra posterior, incluso fragmentos mismos, los vuelve a reinsertar, y de ahí, de esos ciclos. el título de muchas de sus obras. Durante una serie de años son palabras árabes todas. La uh-huh. serie Kitab, que Kitab 1, Kitab 3, Kitab 5, no es por el orden de composición necesariamente, sino por el número de instrumentistas, conviene aclararlo. Y los Kitab, Kitab significa libro en árabe. La serie, el ciclo de Qasid, que es la Qasida, hemos escuchado una Qasida árabe, ¿no? Tradicional. Qasida es un poema, y aquí ya, de nuevo, la conexión no solo con el mundo árabe, sino con el mundo de los libros, del lenguaje, de la poesía. Kitab como libro, Qasid como el poema clásico por antonomasia del mundo árabe, de la zona al menos del Cercano Oriente. Y luego hay una tríada muy especial, tres obras ya para orquesta, ya más desarrollada, ya donde ya empieza él a trabajar de una forma muy completa, que son al-Qibla. En primer lugar, al-Qibla en árabe es al, el artículo, y la Qibla es la dirección hacia la Meca. Es decir, cuando uno se posiciona, algún amigo marroquí que viene a mi casa, pues me pregunta, ¿por dónde sale el sol o por dónde se esconde? Entonces, para saber en qué dirección tiene que rezar, cualquier parte del mundo, todo el mundo converge en el mundo islámico en la Meca. Entonces, la dirección que lleva, esa línea, digamos, imaginaria, es la Qibla en la mezquita. El punto más importante es la Qibla, aunque no responde luego arquitectónicamente a un espacio, a lo mejor, con una ornamentación especial, etcétera. No necesariamente tiene que estar marcado de una forma fuerte, aunque sí está indicado, uh-huh. ¿no? Primero al Qibla, quizás como una forma, digamos, ¿no? Reorientarse ya como trabajo de orquesta hacia el mundo islámico. Primero se sitúa con al-Qibla, a continuación Rosa de Alquimia, ya introduce los mestizajes. Introduce un autor, hace alusión, Rosa de Alquimia, a un poema. Quizás la semana que viene probablemente escuchemos Rosa de Alquimia. Estamos en ello. Porque estamos extrayéndolo del directo. Efectivamente, ya que el sonido, aunque la discografía de José María Sánchez Verdú cada vez es más numerosa, sí. todavía su catálogo es amplio y hay gran parte del que no podemos disponer. Por eso decía Joaquín que estamos trabajando en poder tener aquí la pieza Rosa de Alquimia. Pero Rosa de Alquimia es el poema que abre del poeta Adonis, que es un poeta sirio-libanés, nació en Siria, luego se nacionalizó libanés, y es un poeta que reúne en él también la contemporaneidad, pero desde el punto de vista musulmán. Y eso sí es muy interesante. Es una forma de insertar no los motivos, como decías antes, del quiche, el tópico, ¿no? Uh-huh. Sino que es introducir a un poeta de esa zona, de esa área cultural, pero un poeta que absorbe no solo su propia tradición, sino también la tradición de la poesía contemporánea. Hay versos de Adonis que son prácticamente el mismo cierre que de Wasteland, de Eliot. Uh-huh. Casi palabras no las mismas, pero la estructura es idéntica. Es decir, un poeta que ha reflexionado sobre y conoce mucho sobre la propia tradición de la poesía clásica árabe, siendo de allí, y además, el profesor, y además pues ha bebido de la contemporaneidad occidental. Entonces es otro punto de un exiliado en cierta forma en Sirio y luego en el Líbano. De alguna forma Sánchez Verdú da vueltas un poco al mismo concepto, al mismo sentimiento, probablemente lo percibe como sentimiento el del exilio. De ahí que en las obras, esta tríada, al-Qibla primero, Rosa de Alquimia, y luego en Makbara ya empiezan a aparecer elementos que se pueden conectar con el concepto de exilio, también a veces la muerte como renacimiento. Es decir, el exilio es para volver a renacer en otro lugar, en otro espacio geográfico donde te sientes más tú mismo, a la vez que eres ciudadano del mundo, que es lo que quizá en cierta forma musicalmente Sánchez Verdú. Entonces esta tríada también, este ciclo es muy importante, porque además escucharemos una de sus obras, Makbara, Rosa de Alquimia, al-Qibla, Rosa de Alquimia, y finalmente Makbara, que es el título a su vez, ahora cuando introduzcamos Makbara, si no ya lo comento, de Juan Goytisolo. En el segundo caso, como digo, Adonis, con un poema muy, muy hermoso. Si te parece, Joaquín, para ir acercándonos a la música, que es al fin y al cabo la que nos trae aquí, podías introducirnos un poco en ese universo fascinante de Makbara, que es a la postre una de las obras orquestales de la moderna música española que ha tenido un mayor recorrido en orquestas españolas y también fuera de nuestras fronteras. Y sin ir más lejos, algo que sucedió hace unos años y que hoy podría ser prácticamente algo totalmente inédito que volviera a tener lugar, y es que Makbara se pudo escuchar aquí en Sevilla con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con Marcel Pérez como protagonista. y tuvo un sonado éxito, ya que no sabemos muy bien qué, y ahí eso sería casi otro tema, de alguna manera la obra de Sánchez Verdú, si no toda, gran parte, y desde luego la que tiene una mayor impregnación de música de raíz o conexión con estos sonidos, conecta a su vez también de una manera muy clara, muy directa con el público. ¿Qué hay detrás de Macbara? ¿Cuál es un poco el armazón? Macbara es cementerio, es una palabra también árabe, y de ahí procede la palabra macabro, uh-huh, en español. Y bueno, pues el cabro, digamos, la base, la raíz trilítera, la Q, la B y la R, pues alude un poco a lo que es un cementerio, una tumba. Claro que, como comentaba antes, no lo interpreta en un sentido estrictamente de acabamiento, de fin, sino probablemente como un renacimiento, ¿no? De hecho, en el mundo sufí, del que él también se siente pues bastante atraído, muy cercano, pues en el mundo sufí debe haber la muerte del ser habitual, cotidiano, para luego trascender uh-huh, en otro. Yo creo que es más bien en ese sentido, desde luego, en el que Sánchez Verdú. Entonces, pues a su vez, Macbara es el título de una obra, para mí magnífica, quizás para mí la mejor, una de las mejores, de Juan Goytisolo. Y perdón, aquí un inciso sobre Goytisolo. Luego, años después, volvería en 2007 José María Sánchez Verdú, cuando estrena en el Teatro Real la que es, digamos, su ópera de mayor formato, El viaje a Simor, basada en el libro Las virtudes del pájaro solitario, de Juan Goytisolo. Continúa. Sí, sí. Pues una obra anterior, Macbara, pues es una obra que es un auténtico palimpsesto, literalmente. La forma de escribir de Goytisolo, los que lo conozcan, muy especial, ¿no? Él es un otro exiliado de la cultura española, solo que anterior a Sánchez Verdú, y en una época más difícil. Exiliado además en este universo árabe. Sí, sí. Que la conexión entre Sánchez Verdú y Goytisolo no es accidental, es algo que de alguna forma casi se podría ver venir, ¿no? Uh-huh. Entonces coinciden en ciertos temas, en ciertas inquietudes y sensibilidades, ¿no? Y además que en Goytisolo tampoco no es una pose, sino que algo que lo ha vivido y lo ha sufrido y lo ha padecido. Los exilios interiores de Goytisolo son muchos a nivel pues de literatura, de sexualidad, de todo. Uh-huh. Entonces se encontró como un refugio en el mundo árabe y lo desarrolló. De Macbara quisiera leer de la obra en las últimas palabras, las últimas líneas de esta obra. Cuando lo lea, pues quizá Ismael se sorprende y dirá, bueno, ¿está haciendo un texto Goytisolo sobre él o sobre la obra de Sánchez Verdú? Si te parece, literalmente. Cuando lo acabes de leer, pasamos a escucharla y luego seguimos hablando. Dice la parte final, el último fragmento de la obra de Macbara de Goytisolo. Lectura en palimpsesto. Caligrafía que diariamente se borra y retraza en el decurso de los años. Precaria combinación de signos de mensaje incierto. Infinitas posibilidades de juego a partir del espacio vacío. Negrura, oquedad, silencio nocturno de la página todavía en blanco. Thank you. Macvara, epitafio para voz y orquesta que interpretaba en una grabación del sello Armonía Mundi, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, con el concurso de la voz de Marcel Pérez y la dirección de Ernest Martínez Izquierdo. Musicales árabes, pues se manejan, digamos, de una forma más que libre, engastadas y con otros modos, son como un árbol de modos. Entonces, dentro de la pieza Macbara, la parte final donde hemos apreciado el trabajo de Marcel Pérez, el cantante, pues aunque en general creo que en sus dos intervenciones trabaja con, por hacer un comentario más específico de esta obra, ¿no?, de Macbara, aunque hace un trabajo más propiamente con escala pentatónica, lo cual puede remitir más bien a músicas, ya digo, en todo caso marroquíes, pero cercano a los subsaharianos, pero luego, curiosamente, al introducir una nota, a veces una sola nota, hace a uno sospechar, se abre como una puerta abierta, digamos, a otro modo vecino y a otras sensaciones, uh-huh. como distinguir aromas diferentes, ¿no? Y en ese sentido, es interesante porque Marcel Pérez, no sé si ese fragmento ha sido construido por Marcel Pérez, por Sánchez Verdú, o un poco entre ambos, no lo desconozco. En cualquier caso, introduce una nota sol que hace que rápidamente de lo pentatónico sí que ahí se reintegra lo que es música árabe propiamente. Y uh-huh. es porque, no sé si intencionado o no, probablemente sí, Marcel Pérez es más bien un estudioso, más que incluso que cantante, es un estudioso de la liturgia mozárabe. Efectivamente. Entonces, lo cual alude más que introducir directamente la música árabe, quizás por ello Sánchez Verdú haya podido escogerlo, en cuanto que en Al-Qibla, por ejemplo, la orquesta Bisbisea, los propios músicos, fragmentos de Jarchas, uh-huh. es otra obra que está en el cruce, en la encrucijada de caminos de lo que es Al-Ándalus y lo que fue el mundo cristiano medieval en la península ibérica. Y en este caso, pues, ya digo, entre lo pentatónico, vagamente, digamos, de la zona de incluso también de Sudán, no solo de la zona africana, ¿no? Pasando por lo que es la liturgia mozárabe, la forma de cantar, los melismas no son propiamente de la música árabe, ¿no? No exactamente, en parte uh-huh. sí, pero más bien de un más acentuado lo mediterráneo, lo judeo-sefardí, incluso en algunos casos, y el mundo sefardí es el mundo del exilio, por antonomasia, la diáspora, y yo creo que probablemente Sánchez Verdú juega con todos esos elementos, incluso en la elección, ya que él mismo, la obra Macbara, como subtítulo es Epitafio para voz y orquesta, y él detalla que es, esa parte cantada es un muezín cantando pues fragmentos de poemas, o bien de Marjayán o bien de Adonis, eso uh-huh. es todo. Y bueno, un muezín realmente, muezín que viene del muaddan. El addan es el musulmán que recita desde lo alto de la torre, lo que sería para nosotros ahora mismo la Giralda en Sevilla. Desde ahí llama a la oración, llama 5 veces al día a que los musulmanes se integren a lo que es. Y claro, realmente un muezín no canta un poema tradicional, sino que realmente llama a la oración, aunque la fuerza, digamos, expresiva que ahora mismo vamos a escuchar de un almuédano, realmente de un muezín, es lo que probablemente ha impactado y ha tratado de captar también Sánchez Verdú para integrarlo en su obra. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Tienes por ahí, Joaquín, toda una serie de pistas o de sugerencias tuyas también al hilo de las propias sugerencias que a ti te ha hecho la audición reposada de Macbara. El tiempo siempre se escurre. Efectivamente, menos mal que tuvimos la buena idea de dedicar 2 horas a esto, sí, y el lunes que viene volveremos a incidir sobre estos temas. Para muchas horas realmente, porque tanto la obra suya como en su caso es una obra muy estudiada. Si él, como te comentaba antes un momento, se ha construido a sí mismo como compositor, y entonces tiene unas claves enormes, confluyen en él muchísimos elementos. Absolutamente. Y él conscientemente lo ha hecho, lo ha desarrollado y lo sigue desarrollando. Entonces, uh-huh, claro, abarcarlo a él en una obra es por supuesto, imposible. Esto solamente pretende ser casi una especie, claro, de catálogo de pistas didácticas al respecto de no, y dentro de este incluso universo de lo árabe hay mucho, desde no, uh-huh, solo los títulos ha mencionado, que quizás es lo más anecdótico, entre comillas. Lo más evidente en cualquier, claro, caso. Luego hay, por ejemplo, en otro de los ciclos, Kitab al-Alwan, que, uh-huh, bueno, otro discurso árabe, es que realmente es otra de las obras de Sánchez Verdú, un ciclo de primero 3 obras y luego se convirtieron en 4. Kitab al-Alwan significa el libro de los colores. Entonces hay algo muy interesante que anoche me di cuenta, porque con Sánchez Verdú sucede que cada día que voy leyendo o introduciéndome, aunque sea reescuchando, uh-huh, piezas que ponía yo entonces en la radio de música árabe, música del mundo, pues me remite a él a la vez, ¿no? Entonces eso indica que es una obra, lo que él quiere, una obra abierta, una obra germinal, uh-huh, muy concentrada y que se abre en las 4 direcciones del espacio. Libro, entonces, en Kitab al-Alwan, el libro de los colores, que por cierto va a interpretar en abril la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Arturo Tamayo. Uh-huh. Pues la primera pieza, Istighfar, que es un, como es la primera pieza, es un preludio. Un istighfar es un preludio en la música argelina, de, uh-huh, nuevo lo árabe, pero muy tamizado, uh-huh, posiblemente por el mundo mediterráneo. Es lo que más le interesa a él. Entre, ya digo, las 3 culturas, básicamente. Lo que pasa es que está ya muy manido el concepto y no he querido emplearlo en todo este tiempo, ¿no? Después hay otra obra, por ejemplo, en Bayat Kamun, creo que lo estoy leyendo bien o al revés. Perdón. Sí, es correcto. Creo que sí, que son colores, uh-huh, el ocre y el blanco. A continuación, Taksin. Un Taksin es, muy brevemente y en un modo además que me venía mal para la U, el que un mero apunte de un Taksin es una improvisación instrumental, como puede ser, como digo, con un laúd. Y finalmente, Ahmar Aswad, que la semana que viene quiero que lo escuchemos porque es una obra, en mi opinión, muy, muy bella. Significa rojo-negro en árabe. Por lo tanto, son todos términos del mundo árabe. Y además hay algo muy interesante. Me di cuenta, como te digo, que él menciona en alguna ocasión como un ejemplo de una energía muy fuerte, explosiva, muy concentrada, que desborda, y eso en su obra se aprecia esa intención. Pues él menciona el ejemplo de las cofradías sufíes de Marruecos, que podían ser también de Irán, de Turquía, uh-huh, de cualquier otra parte del mundo árabe, pero en concreto las de Marruecos, y me había traído, de hecho, un corte de un fragmento de una de esos momentos, de esas cofradías, de esas lila o lailat, que son noches enteras en las que se está cantando y a la vez se está bailando, uh-huh, y es entrar en trance prácticamente. Bueno, pues normalmente el intérprete que utiliza un gimbri, que es un instrumento como un bajo, digamos, acústico, tradicional, primitivo, antiguo, primigenio, más que primitivo, que tiene un sentido peyorativo, normalmente, según la enfermedad, que suele ser psicopsiquiátrica, ¿no?, de la persona que acude, pues emplea un modo musical o emplea otro. Bueno, pues cada modo tiene un nombre de un color. Entonces, no sé si la conexión va por ahí o no, pero en cualquier caso es muy bello conectar el Kitab al-Alwan de Sánchez Verdú, el libro de los colores, con las suites, digamos, vamos a llamarla así, las suites, que en cada laila, en cada ceremonia de esta, pues hay una que es la del rojo, otra la del negro, otra la del blanco. Ajá. Y entonces esa conexión pienso que pudiera ser incluso intencionada, bellísima en cualquier caso, ¿no? Sin lugar a dudas. Tienes por ahí, decía antes, una especie de pistas al respecto de la obra que hemos escuchado hace unos minutos, sí. Macbara, y yo te rogaría que nos ilustraras al respecto. Bueno, al hilo incluso de esta energía concentrada que algún crítico ha denominado como quantum de energía, uh-huh, en Sánchez Verdú, efectivamente en sus obras, en Macbara se aprecia y en otras también, como hay momentos donde se juega con la frontera, va más allá, como exiliado musical, va más allá de los límites. Entonces hay cosas que son casi inaudibles, hay que escucharlas muy, muy, muy en silencio. En la propia obra Macbara tenía yo señalado en 1 minuto y segundo exacto, por si se hubiera podido reescuchar, que prácticamente no se oye más que un suspiro de unos armónicos de violín. Está en la frontera del silencio. Entonces hay pasajes bellísimos que forman, yo creo que en él juega probablemente la alternancia entre un sustrato cercano al silencio y donde suelen aparecer unos juegos tímbricos bellísimos y muy extraños a base de escordaturas, de afinaciones diferentes de los instrumentos, el soplo como muy importante, el bruitismo o ruido, etcétera, alternancia con una expresividad muy fuerte, prácticamente dramática, más que triste incluso, de un dramatismo muy fuerte y una insistencia. El ostinato, lo dicen todos los críticos hablando de él, y yo quiero subrayar también, detrás de ese ostinato hay también como una balsa, ¿no? Como un fondo bellísimo de una suavidad extrema y con unos juegos de tímbricos de un refinamiento muy muy exquisito, desde luego. Pues Joaquín, si te parece, continuamos hablando de estos temas la semana próxima. Sí, daremos más claves que tenemos aquí. Efectivamente, se nos han quedado muchos papeles encima de la mesa. Para poder escuchar a un autor, cuando uno lee tantas o varias cosas sobre él, ¿no? O lo intenta uno, al menos, escucha la obra de otra manera y se abre, se despliega como auténtico palincesto que va... Totalmente, de acuerdo. En todo caso, ojalá que los oyentes en sus casas también decidan, al hilo de lo que aquí contamos, bucear en la música de Sánchez Verdú y, por supuesto, en otras músicas de la modernidad. Joaquín Rodero, intérprete de laúd árabe en grupos Samarcanda, Calabasar, y especialista, gran conocedor del mundo árabe y de la estética oriental. Gracias por esta visita. Gracias y a ustedes. Hablamos la semana que viene. Y a ustedes, si les ha interesado, como siempre, podrán volver a escucharnos el viernes de 3 a 4 del mediodía. Disponen también de todos los programas ya emitidos en formato podcast y MP3 en nuestra web www.chorrodeluz.net, así como también tienen a su disposición un perfil en Facebook en el que pueden estar al corriente de la música que aquí les ofrecemos. Andrés Escamilla se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de la dirección y presentación. Despedimos, no con sintonía, sino con una pieza, segunda parte de Cabrillat, una obra para orquesta de cuerdas de José María Sánchez Verdú, a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por Juan Luis Pérez. Pásenlo bien, adiós. Thank you.